que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. ¿Qué no les pinta tirar una mejor? Comentario vos. Que me quede callado. Nah. Que me quede dormido. No. Que me quede callado. Nah. Que me quede dormido. No, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. La frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Muy buenos días, arrancamos este viernes en Que Alguien Haga Algo y estamos acá con el equipo reducido. Hola Vero, muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos ya nuestro primer día sin Nicolás González y acá estamos bien, porque estamos bien. Está soleado aparte. Está hermoso el día. Un gran día. ¿Cómo están ahí del otro lado? Pueden mandarnos sus mensajes al 3549-525153. ¿Cómo se nota que estamos solas, Vero, que no abrimos ni una cortinita, no nada? No abrimos nada. Yo, bueno, tengo la puerta abierta, pero porque está lindo. Si no, también estaría cerrado y estaría todo más oscuro todavía. Si no, cuevita, cuevita. Somos un poco parecidas en eso. ¿Cómo están ahí del otro lado? Bueno, como les decíamos, mándennos ahí sus mensajes. Es un día y un fin de semana con muchas cosas el día de hoy, así que vamos a tener un programa. Vamos a estar hablando ahí de varias cosas y van a venir algunos invitados al piso. Bueno, hay muchas cosas para hablar porque ayer, 30 de octubre, hubiera estado cumpliendo, algunos dicen que cumplió igual y que tiene... que va a tener existencia para siempre, porque estamos hablando de el Diego, Diego Armando Maradona, cumpliría 65 años, un 30 de octubre, un día de ayer. Hubo muchísimos homenajes, hubo muchos homenajes por streaming, le hicieron uno en Gelatina, que fue en el estadio de Argentinos Juniors, en donde también estuvieron Dalma, Yanina, y estuvieron distintos invitados contando la vida del 10. y su paso en particular, ¿no?, por Argentinos Juniors, que fue su primer club. Y por otro lado, Olga le hizo un gran homenaje también. Muchísima gente, sí. El día maradoniano le llamaron y bueno, lo festejaron en el microestadio también de Argentinos Junior, que se llama Malvinas Argentinas. Así que ahí fue, también estuvo Dalma, creo que Janina estaba, pero no en cámaras. Ese no me lo vi entero porque duró muchísimas horas. Son largos los, sí, de Olga. Sí, muy largo porque empezaron a la tarde y bueno, después hasta que pasaron ahí al estadio y qué sé yo. Y pero bueno, me alegra igual que se reconozca esa figura y, como decía Dalma el otro día, que se maradonice un poco la Argentina, que ya está maradonizada, ¿no? Creo sí, yo. Bastante. Creo yo. Más que cualquier otra cosa, me parece. Bueno, capaz el Papa llegó en algún momento a ser una figura parecida. Pero no tanto como Maradona. ¿Francisco? Sí. No, me parece que no. No. En comparación, no. No. Me parece que ni Messi. No vengan a buscarme, chicos, por favor. ni Messi, pero sí vi muchos recortes de mucho amor y mucho cariño y mucho deseo de Maradona también de que Messi lo supere en algún sentido, pero creo que puede llegar a hacerlo a nivel futbolístico, pero no a nivel persona pública, porque lo que tenía Maradona además era una personalidad de también opinar políticamente, cosa que hay una parte de la sociedad que también le critica, que dice, yo soy maradoniano, me gusta, pero el fútbol, cuando se pone a hablar de otras cosas, como que no coincido. Claro. ¿Viste? Sí. Están como las dos posturas. Pero también es cierto que es una figura que incluso a los no futbolistas le llama la atención, al menos quedarse escuchándolo o verlo. O alguno habrá, de nuestra generación, habrá visto La Noche del 10, quizás, por ejemplo, en la tele, que fue algo re televisivo y por más que no te gustaba el fútbol, invitó a cada personaje, tenía todo, fueron 10 noches y tenía unos invitados espectaculares. Buenas entrevistas. Bueno, ya vamos a estar hablando un poquito del Diego, vamos a estar pasando un resumen que me gustó mucho y vamos a estar hablando muy poquito ahí en el próximo aire, antes de las noticias. Y después, por otro lado, estamos en vísperas de el Día de Todos los Santos, que es el día de mañana para la religión cristiana y para nuestra zona, al menos hasta ahora. No sé, el día que más se recordaba a los muertos era el 1 de noviembre. Yo por lo menos tengo recuerdos de ir al cementerio con mi familia el 1 de noviembre a conmemorar a aquellos familiares que ya no están en este plano. Pero sin embargo, y como ya todos lo sabrán, el día de hoy es una de las festividades más elegidas por las infancias para disfrazarse y festejar, de otra manera, este Día de Todos los Santos. Y vamos a estar hablando un poco de, bueno, ¿dónde viene todo esto? Como todos los años también lo recordamos. Y a pesar del disgusto de muchos adultos de querer tomar esta festividad, que en verdad se hizo más conocida por el cine, por las películas y por las empresas de golosinas. Sí. Pero que ahora a los niños les divierte mucho y bueno, se está poco a poco instalando este día, ¿no? De a poquito. Sí, hay mucha gente que sí, que no le gusta, que es una festividad así paya, que bueno, chicos, festejamos Navidad también. Sí. Y un montón de cosas, dejen a los pibes que se disfracen en paz, la pasan re bien, está bueno. Haciendo una pegando los dos temas que acabamos de tomar, me enteré ayer que mucha gente festeja el 29 de octubre, el día antes del cumpleaños de Maradona, la Navidad, porque lo toman como, un dios. Sí. Entonces, el 29 de octubre se festeja en varios lados y organizado por distintas personas la Navidad maradoniana. Sí, y hace muchos años. Sí. Sí. Sí, hace como más de 10 seguro que se festeja la Navidad maradoniana. Y bueno, para sumarle un poco a eso. Bueno, y por otro lado, muchas cosas. También el día de hoy se va a marchar por la salud mental en Córdoba Capital. Vamos a estar hablando de eso. Y van a también vamos a estar hablando de algunas cosas que van a estar pasando a nivel cultural este fin de semana en nuestro pueblo. Y una entrevista que van a venir, me gusta mucho porque estamos teniendo mucho vínculo con pasantes de distintos lados. Sí. Vinieron de Soto a visitar la radio, estuvieron viniendo y participando del programa de la Escuela Normal de Cruz del Eje, y hoy vienen de la Escuela Quilpo. Se recordarán que en este programa, un viernes también hablamos con la gringa, contábamos este vínculo que estamos teniendo con la Escuela Quilpo como municipio, porque están relevando las aguas subterráneas. Sí. Así que van a venir ellos mismos a hablar, ellos y ellas, a hablar de esto, los estudiantes de la Escuela Quilpo y la profesora Romina, que los va a venir a acompañar. Así que ya casi al final del programa vamos a estar con ellos acá en el piso, escuchando también y viendo cuáles son, además del proyecto este de agua subterránea, cuáles son sus proyectos como escuela y pueblo, una escuela que tenía orientación minera y que poco a poco, bueno, está tomando otros rumbos, dado la que no prosperó, digamos, la actividad minera en la zona por diversos motivos, y que bueno, que se están planteando nuevos rumbos, así que vamos a estar hablando también con ellos y ellas, que van a estar pasando por sus casas también, y que es importante difundir la actividad por eso también acá en el pueblo. Y bueno, Vero, si querés cerramos esta apertura con... Tenemos que decir... Sí. ¿El número de teléfono? Sí, ese lo dije al principio, pero bien, lo volvemos a repetir. Perfecto, mi atención está totalmente ida. No, lo dije porque como estábamos solas, dije, bueno, por favor, mándenos un mensaje. Mándenos un mensaje al 3549-525153. ¿Qué más tenemos que decir? La beca. Bien, van a estar participando todas las personas que quieran. Es importante que lo digan porque queremos que quieran ir al taller de... fotografía estenopeica, que va a estar sucediendo este fin de semana, no el otro, porque parece ser que mañana llueve o está nublado y no es favorable para el taller. Claro, tiene que haber sol. Sí, tiene que haber sol. Así que todos los que quieran participar, los y las que quieran participar del taller de fotografía estenopeica, tienen que tener la edad suficiente como para tener una cámara quieta y pulso suficiente como para eso. Sí, o la... Sí, o poder sostenerlo con piedras, ponerle. Sí. No, pero decía más bien como de edades, ¿no? No sé, puede ser a partir de los 10, pero si tenés ya mucha... Sí, mucha... yo creo que de 6, 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tan chiquito? 8. Sí. Bueno, con acompañamiento de adultos. Un acompañamiento de un adulto, sí. Para que no se vuelvan locas las chicas. Igual el grupo y el cupo es limitado, no más de 10. Creo que las chicas estaban pensando en 7, 8 personas. Así que realmente escriban si están interesados, interesadas. Y también escriban si se quieren ganar la beca, que va a ser... el fin de semana que viene, el taller de fotografía estenopeica. Para participar del taller tienen que escribir al Instagram de Cámara Bruta. Así es, Cámara Bruta, todos juntitos. Y ahí sí. Le escriben a las chicas. O al 3549-550203 también. Bien. Recuerden, domingo 9 de noviembre. Bien, ¿y algo más? Creo que no. Bien. Entonces... ¿Vamos a un tema? Sí, vamos a un tema y volvemos con lo del cumple del Diego, que dale. Me gusta. Yo defiendo al jubilado. Yo defiendo al jubilado. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cabrones para no defender al jubilado. ¿Entendés? ¿Por qué no lo pasa, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no vivo por el jubilado. ¿Pero cómo no me voy a enojar, viejo? Pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Por borracho de amor. Me encuentro por vos, caen planetas. Cada vez que tú me besas voy directo al sol. Estoy loquito, loquito de amor. Me gusta tu piel, tu forma de ser. Son tus besos que de a poco se apoderan de mi corazón. Me pongo tan loco al mirarte, mi amor. No puedo fingirlo, tú me has enamorado. No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos. No puedo fingirlo, tú me has enamorado. No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos. Estoy loco de amor. Son tus besos que de a poco se apoderan de mi corazón. Me pongo tan loco al mirarte, mi amor. No puedo fingirlo, tú me has enamorado. No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos. No puedo fingirlo, tú me has enamorado. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Muy bien, volvimos al aire de la Radio Garabato. Este programa que sale lunes, miércoles y viernes, espero que lo estén escuchando bien por el aire, nos mandan un mensaje. También nos pueden mandar un mensaje para ver cómo están después de las elecciones. No hablamos de eso, pero porque es viernes y ya hablaron el lunes y el miércoles. El lunes hicieron una catarsis interesante. Sí, estábamos muy golpeados el lunes. Sí, aparte, bueno, difícil hacer una nota sobre otro tema que no sea eso, sí. Así que me parece que ya se habló suficiente y está bueno que maduren las ideas también, ¿no? Así que vamos a dejar esta semana no para fingir demencia, sino para que maduren los diagnósticos de alguna manera. Bueno, ¿y qué diría el Diego en estos momentos? Y un poco fue la pregunta que dio vueltas para mí el día de ayer en este reconocimiento, en estos homenajes que se le hicieron, en parte porque había mucha gente que decía, bueno, necesitamos esa visión que un poco ordena al ordena, digo yo. Bueno, hay veces que hay personas que necesitamos referentes o que hay veces que escuchamos que esos referentes nos dicen algo y nos dispara algo, ¿no? El Diego fue una persona que siempre estuvo del lado de, bueno, de los trabajadores. Muchas de las consignas o de las cosas que surgían ayer eran anécdotas de el Diego teniendo distintos actos, no los más quizás difundidos, sino, por ejemplo, ayer contó, como para decir una, Dalma, el día de su nacimiento, había una familia que, bueno, había tenido un parto prematuro el mismo día que nació Dalma, en la misma clínica, en la Clínica del Sol, y esta familia estaba allí en la clínica y no estaba pudiendo pagar el día a día que implica una internación en neonatología. La cuestión es que todos los días la clínica lo llamaba a este tipo diciéndole que tenía que pagar y que no pagaba, que no pagaba, que no pagaba, y decía, ya lo voy a poder pagar, pero bueno, era una cuestión de vida o muerte de su niña. Y bueno, habían compartido en los pasillos por estar ahí mismo en el nacimiento. Dalma no tuvo ningún conflicto, digamos, en su nacimiento, pero estuvo ahí un par de días. Y bueno, finalmente Diego, sin decirle nada a la familia, va y paga la cuenta neonatología, y surgieron en el mismo momento varias historias de este tipo de actos también para con la gente en general. También de hacer pasar a la gente, a niños, a abrazarlos, a no sé, a cuestiones. Y bueno, y hablaba de las referencias y muchos de los que hablaban decían, bueno, y estos momentos son muy importantes para también tener un referente como Diego que piense, bueno, de qué lado de la mecha estás, ¿no? Pero no para hacer como la grieta, sino porque realmente estamos perdidos como sociedad con respecto a cuáles son los valores que queremos defender como argentinos, ¿viste? Como argentinos y argentinas. Como que siento que se fue corriendo un poco la vara y esto de que los argentinos somos solidarios, que los argentinos somos compañeros, que los argentinos creemos y confiamos y queremos y creemos que la Argentina ya es grande, que nadie, no tiene que venir un yanqui a que la haga grande. Claro, sí. Bueno, un montón de cosas siento de la argentinidad, que en algún lugar algunas deben estar súper molestas capaz y pensando hoy que por qué lo estamos reivindicando a una persona que también tiene sus contradicciones y demás, pero la verdad que es una figura que sí defendió a lo que significa el pueblo argentino y que sí amó mucho la Argentina, me parece, ¿no? Y la hizo grande, también la hizo muy conocida en el mundo. Llegó a esas banderas. Y bueno, ahí, ¿cómo se llama? Tenemos un recorte que, bueno, con la voz de Lalomir, de un recorte que hizo Filo News, que habla de los 10 Diegos. Algunas cosas son visuales, pero se las van a poder imaginar, me parece. La escuchemos y después seguimos. A ver. El 30 de octubre de 1960 nació en Villa Fiorito Diego Armando Maradona. Estos son 10 Diegos para recordarlo por siempre. El Diego Pibe, en 1973. Viaja a Córdoba para los Juegos Evita. El equipo de Corrientes pierde contra Entre Ríos y su figura, Pichón Pacheco, llora desconsolado. Lo consuela un pelusa de 13 años. El Diego Hijo acaba de coronarse campeón del mundo en México 86. Habla por teléfono con Doña Tota y le dice una frase para todos los tiempos. Yo juego para vos, mamá. Anda, descansa, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, mi vida. El Diego Padre, es 1989. Dalma, su primera hija, tiene apenas 2 años. Él se sienta arriba de una pelota. Ella le pone margaritas en las medias. El Diego cantante, tango, cumbia, rock and roll. El Diego de las canciones fue también el de la voz al viento, el de la garganta apasionada. Vas a ver qué lindo cuando yo la canta. Mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. El Diego de las mil caras, con rulos, con el pelo teñido, con vincha, con barba, sin barba, con anteojos, jovencito, adulto, con lágrimas, con los ojos chiquitos, con los ojos bien abiertos. el Diego tatuado, en pieles, en paredes, en banderas, en Argentina y en el lugar del mundo que se te ocurra. Diego vive porque su memoria no es algo inmaterial que se pierde en los recovecos de la historia. Su cara está impresa. El Diego con camiseta. Cebollitas, Argentinos, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's, Boca y claro, su gran amor, la selección. El Diego en los abrazos de otros. Desde lo más malo hasta lo más bueno, desde lo más humilde hasta lo más soberbio, Diego es la vida misma. Argentina de Maradona. El Diego vivo, el Diego de las sonrisas, de las picardías, de los goles, de la polémica, del amor, del odio, de la política. Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. De los viajes, el Diego universal, el Diego de Fiorito. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. El deporte que me dio más alegría, más libertad, es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? Aunque estés muerto, te sigo amando. El Diego generoso. Diego Armando Maradona fue lo que fue y es lo que es porque convirtió un talento individual en una ofrenda de felicidad colectiva. Por eso sigue vivo. Por eso va a ser eterno. Bueno, ahí escuchamos este homenaje que se le hizo en Filo News. Lo pueden ver en el Instagram de Filo News también, de los 10 Diegos. Y de lo que me quedo también es que decían el Diego, un entrevistado, eso fue en la salida cuando se hizo el velorio de Diego, que la gente decía Diego es Argentina, Maradona es Argentina, y de eso hablábamos un poco, este reconocimiento, de este vínculo que se hace entre Maradona y la Argentina, y creo que conlleva con eso ciertas características que no sé, que a lo mejor muchos podemos coincidir que son de la Argentina. Qué sé yo, no sé, esto de la generosidad, del amor por la bandera, del amor por los colores, qué sé yo, un par de esas cosas. Y después, por otro lado, otra cosa que me llamó la atención y que me gustó mucho ayer, manden sus mensajes, porque capaz yo estoy haciendo un análisis súper errado y me dicen, no, nada que ver, qué sé yo. Yo no me siento representado ni un poquito por Maradona. Puede ser. Puede ser. Puede pasar. Acá la Toti nos dice, se escucha joya por aire. ¡Qué bien! Bien ahí. Y como que me está costando que abra el celular está porque lento. Recién lo prendo. Pero decía algo más. Pero bueno. Sí, vamos a estar bien. Vamos con un gobierno asambleario. Ah, bueno, habíamos hablado de esto en una de las reuniones, la de que la Carta Magna de Córdoba tiene la posibilidad de hacer un gobierno asambleario. Eso significaría que alguien gane por los votos en las urnas y que después decida utilizar esa carta de que se haga por asamblea el gobierno. Por ejemplo, acá en San Marcos. Tendría que pasar eso y tendría que haber mucho compromiso de todo el pueblo. Sí. De participar de la asamblea. Todos deberían saber cómo funciona la asamblea. Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, pero eso supongo que sería lo primero que hay que hacer. Claro, sí, difundir de cómo funciona y cómo funcionaría también el gobierno asambleario. Bueno, y volviendo al tema de Diego, y ya para terminarlo, porque tenemos un montón de cosas de las que hablar, vamos a escuchar un tema que es el tema de conocidísimo, uno de los temas que más le gustó, que más le gustó a Diego Maradona, incluso en vida, que es La mano de Dios. Y vamos a escuchar la versión que hizo ayer Nahuel Penisi en Gelatina, que me gustó mucho porque es una versión lenta que hace prestarle mucha atención a este tema de cuarteto, que por ahí lo bailamos un montón, pero que no le prestamos atención exactamente a la letra. Y Y la letra dice cosas muy lindas y muy fuertes también de la vida de Maradona, que tiene estas mismísimas contradicciones, por ejemplo, de dejarse llevar por esta fama y también por esta locura de ser tan conocido y de que le guste además festejar por demás y demás, y que se haya también tenido que recuperar de eso. Y bueno, y el tema habla un poco de todo eso, y bueno, lo llamo y la llamo a que le presten atención a la letra, más de lo que le prestamos por lo general en un cuarteto, y la versión ayuda muchísimo porque Nahuel Penici, además de tener una voz muy hermosa, bueno, hace lo hace un poquito más lento y bueno, permite adentrarse un poco más en la letra, así que escuchemos. Nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradona se fue quien coreó Maradona. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó Maradona. Nació la mano de Dios Maradona. Este suelo. En los hombros por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, ¿por qué él no habría de hacerlo? La fama le presentó a una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó Maradó se fue quien corrió Maradó. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó Maradó. Nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo. Suelo, lleno de gloria este suelo, lleno de gloria. Te quiero, Diego. Siempre. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Bien, luego de las elecciones hubo el primer movimiento en el Congreso, así lo titula El Destape. Natalia de la Sota armó un monobloque y condiciona su apoyo a Provincias Unidas. La diputada abandona el bloque Encuentro Federal, tal como lo dijo en la campaña, y para tener una identidad propia en la Cámara Baja intentará defender el protagonismo y la autonomía de Córdoba a través de una oposición a las políticas de Milei. Bueno, formalizó entonces la diputada la ruptura con el Encuentro Federal y armó este nuevo bloque llamado Defendamos Córdoba, tal como se presentó en las elecciones y como lo votó la gente. La decisión tiene lugar horas después de las elecciones legislativas, donde Provincias Unidas de Juan Schiaretti sufrió un duro revés frente a La Libertad Avanza. La lista libertaria que encabezó Gonzalo Roca se impuso con un 42,37% de los votos y el cordobesismo, liderado por el exgobernador, sacó el 28,3% a nivel nacional. De la Sota logró renovar la banca al obtener solo el 8,75%. Recordemos que en las encuestas se le daba un 10-12% al menos, llegando al 15%. Bueno, solo obtuvo el 8,75%, pero sin embargo es la única banca realmente opositora de Córdoba, por lo menos hasta ahora, en el Congreso de la Nación. Muy bien. Tras las elecciones, Yarlora recortó, bueno, ya vamos a hablar de la reunión de ayer de Milei, no hay muchos trascendidos de la reunión en donde participó el gobernador Martín Yarlora, pero esta noticia es que sobre un recorte o una modificación dentro del gobierno provincial respecto a las agencias que van a funcionar, que funcionan en el gobierno. Tres agencias al menos bastante importantes o que se le da bastante, se le destaca bastante importancia dentro del gobierno provincial, que son Cultura, Deportes y Turismo, que son agencias, la recordarán como Agencia Córdoba Cultura, Agencia Córdoba Deportes, Agencia Córdoba Turismo. Bueno, estas agencias pasarán a ser entes autárquicos. Bueno. Significa que van a tener una propia forma de sustentarse y de la planta, del 80% de la planta va a haber un 30% de reducción del personal, en teorías del personal político, de la planta política que trabaja ahí, es decir, de los elegidos por el gobierno para ocupar esos cargos en las agencias. Sin embargo, aseveran que no van a ser despidos de trabajadores, particularmente de empleados, digamos, claro, de las agencias, sino que simplemente se van a traspasar de los trabajadores de las actuales agencias de Cultura, Deportes y Turismo e Inversión, pasarán a funcionar como entes autárquicos, manteniendo sus nombres y funciones específicas. En cambio, se enmarca en una ley provincial llamada numerada 11.015 que autoriza al Poder Ejecutivo a transformar sociedades del Estado y de economía mixta conforme a la legislación vigente. Entonces, las agencias adoptarán una nueva figura legal y administrativa. Esta transformación permitirá mayor autonomía, según el gobernador, administrativa y financiera, sin perder la vinculación con el Poder Ejecutivo. Esto garantizó la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos de las agencias disueltas y los nuevos entes autárquicos. Los ministerios de Gobierno y Economía y Gestión Pública estarán a cargo del proceso de disolución y constitución con la intervención de la Fiscalía del Estado, indicaron. Además, el decreto dispone la creación de un ente autárquico denominado ProCórdoba, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública. Este nuevo organismo integrará las competencias, recursos y capacidades de la Agencia ProCórdoba, Agencia Córdoba Innovar y Emprender y la Agencia para la Competitividad de Córdoba, con el fin de unificar las estrategias de promoción, inversiones, innovación y exportaciones. Bueno, una reducción, digamos, en lo que es el plantel del gobierno. Esto de los entes autárquicos, entiendo, significa que va a haber partidas o medidas de gobierno específicas que lleven los fondos directamente. O sea, como existieron, por ejemplo, desde siempre en el INT, por ejemplo, o el INCA, que tienen, que son entes autárquicos, es decir, que no dependen directamente de que el gobierno les otorgue una partida, sino que tienen algún sistema, algún impuesto, algún tipo de recaudación del Estado que va directamente, digamos, a esos fines. Sí. Eso no se explica directamente en la noticia, pero entiendo que sean entes autárquicos lo hace por eso, por una partida específica. Vamos a ver si eso reduce, bueno, la capacidad de llegar o no. O sea, puede tranquilamente no serlo. Por otro lado, ahí vamos a hablar de salud mental, pero bueno, en dando vueltas me parecía interesante esta noticia. No es, puedo asegurar, la única, pero bueno, hubo una conmoción. El día de ayer se conoció que una mujer se suicidó tras denunciar 28 veces que sufría abuso sexual, acoso y hostigamiento. Brenda Gásquez tenía 28 años apenas y aseguran que sufría acoso y amenazas desde hacía 7 años. Su familia apunta contra la justicia por inacción y pide que se reabra la causa y que los responsables vayan presos. Bueno, este caso evidencia la problemática de la salud mental y la violencia de género. En una persona de tan solo 28 años que se quitó la vida el domingo a la madrugada en su casa en barrio Las Palmas, provincia de Córdoba, había denunciado más de 28 veces haber sido víctima de abuso sexual y acoso, pero su familia asegura que nunca recibió protección y respuesta judicial. Su hermana Jessica Gásquez relató que el calvario que tuvo que atravesar Brenda desde 2018, cuando habría sufrido la violación por parte de un grupo de hombres, y apuntó directamente contra el accionar de la justicia. Mi hermana no pudo superar lo que vivió y tomó la peor decisión, pero no la juzgo porque vi su sufrimiento todos los días, relató entre lágrimas, bueno, la hermana de la víctima en este caso. Tremendo. Sí, tremendo. Por otro lado, una noticia que nos conmocionó directamente a estas localidades, que es, bueno, el rescate, así se le llamó, de 17 trabajadores en un campo de Cruz del Eje. Bueno, trabajadores que estaban en una terrible situación laboral. Se lo denominó como un caso de trata de personas con fines de explotación laboral. Fue descubierto en el norte de Córdoba, en Cruz del Eje. La Justicia Federal rescató a 17 trabajadores, 9 de ellos menores, que vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas en un campo dedicado al cultivo de papa en Paso Viejo, del departamento de Cruz del Eje. Según la investigación, los trabajadores dormían hacinados en colchones sobre el piso, en instalaciones sin techo ni acceso a agua potable. Para hidratarse, bebían del canal de riego contaminado con agroquímicos, no contaban con ropa adecuada ni herramientas de trabajo, y los pagos eran en negro por la comida que se les daba en el lugar, digamos. El juez federal Alejandro Sánchez Freites procesó a 3 productores agropecuarios: Juan Rodolfo Caprioglio, Mario Caprioglio y Mario García por el delito de trata de personas agravada y ordenó un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes. La causa se originó en 2022 cuando un padre denunció en la línea 145, chicas, 2022, estos tres años. Sí, hace tres años. Denunció en la línea 145 que sus hijos adolescentes habían sido llevados a trabajar al campo y no tenía noticias de ellos. Las víctimas provenientes de Villa Atamisqui, Santiago del Estero, fueron engañadas con falsas promesas de alojamiento, comida y buenos salarios. El caso está caratulado bajo la ley 26.364 que regula los delitos de trata y explotación de personas y contempla penas agravadas cuando se trata de menores de edad o cuando las condiciones laborales ponen en riesgo la salud y la dignidad humana. Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la intervención de equipos de asistencia y rescate que brindaron contención psicológica, médica y legal a las víctimas. Las autoridades continúan investigando si existen otras personas involucradas en la red que operaba en la región. Esto es muy importante en estas épocas porque se está hablando de reformas laborales. Y bueno, lo que hablan estas reformas laborales es flexibilizar más esa relación o ese vínculo entre el patrón y el empleado. Creo yo... sin antes analizar realmente cuál es la ley, porque salen muchos diagnósticos hoy y nos alertamos por una cuestión de, bueno, esto de cuando ganamos ciertos derechos y se trata de hacer una reforma con el objetivo de flexibilizar más y no de conseguir más derechos, o sea, a diferencia de, todos pensamos que en algún sentido el mercado laboral tiene que tener otra jurisprudencia, otra jurisdicción, porque se amplió mucho, se modificó mucho lo que es cómo se ejerce, cómo se lleva adelante hoy un trabajo o un vínculo con un empleador o incluso en las economías de plataforma o en la cantidad de gente que labura por su cuenta, digamos, como cuenta propista, así lo dicen. Pero... Si esta reforma que se quiere hacer va hacia más flexibilización, es probable que estos casos empeoren, digamos, porque va a haber... Sí, es un poco avalarlo. Sí. Estos vínculos de, bueno, cada uno puede hacer su propio contrato, o sea, un poco sí, eso se estaba hablando. Negociar tu propio contrato con el empleador. Sí. Para supuestamente terminar, así lo dicen en los medios, con la cultura del juicio. La cultura de bueno, los juicios. Bueno, esta gente ni siquiera dijo podía... Dijo todo caputo, ¿no? Claro, sí. La cultura del juicio, y lo dice la gente en la calle también, ¿eh? La gente repite. Los comerciantes, digamos, la gente que tiene comercios y tiene que tener empleados, habla mucho de la cultura del juicio. Ahora, es importante pensar también... en cuáles son las posibilidades que está dando el gobierno también para tener un crecimiento económico y poder darle derechos a esos trabajadores y también una posibilidad de la persona que tiene, digamos, el local de crecimiento. Ahora, muchas veces se piensa en esto de mirar, el otro está teniendo más beneficios o está creciendo más a costa de un supuesto no crecimiento propio. Bueno, hay que ver cuáles son esas reflexiones también, ¿no? Como, bueno, es bastante complejo. Pero podemos seguir hablándolo cuando surjan también cuáles son los proyectos, porque se habla de reforma, pero aún no se ven esos se sabe proyectos. Mucho. Ya deben estar escritos, olvídate. O sea, algún patrón de estancia ya lo escribió. Sí, obviamente, ya está escrito. No de ahora, de antes. Sí. Se viene trabajando hace mucho en esto. Sí, exactamente. Y va a salir en el verano. Sí. Bueno, por otro lado, una mujer lleva 13 años presa en Córdoba. El día de hoy se cumple 13 años de que Paola Ortiz, una mujer de Villa María, provincia de Córdoba, cumple una condena a prisión perpetua por una emergencia obstétrica. Su caso, caratulado como homicidio agravado por el vínculo, fue expuesto por Marina Gudiño, abogada de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Ella atravesó en el año 2012 una emergencia obstétrica. En este caso se trató de un parto en avalancha, una situación de absoluta precariedad, soledad, y a raíz de este evento y de un nacimiento sin vida, queda presa por un proceso judicial plagado de irregularidades. Un caso muy parecido al de Belén, sí. Que hoy está, digamos, en discusión por la película y demás. Pero esta mujer desde el 2012 Está presa en Villa María. 13 años. Exactamente. Muchísimo tiempo. Se está queriendo hacer conocido el caso, por eso lo nombramos. La nota es de CDM Noticias, que sacó una nota justamente el día de... anteayer la sacó a la nota. Pero bueno, fue un 31 de octubre del 2012 cuando meten presa a Paola Ortiz. La organización, estábamos hablando de que lo estaba haciendo conocido Católicas por el Derecho a Decidir, porque tomó conocimiento del caso una década después de la condena, también como pasó con Belén, pero en este caso con tiempos más alargados. Porque a Paola, al ser una mujer, esto es una cita, Paola es una mujer pobre, una mujer que había sufrido diferentes tipos de violencia, y para estas mujeres el acceso a la justicia es prácticamente nulo, afirmó Gudiño. El contacto se estableció mediante una investigación sobre violencia obstétrica en cárceles, donde se descubrió que Ortiz incluso tuvo a dos de sus hijos estando privado de la libertad y también sufrió maltratos en ese contexto. Gudiño destacó que la soledad extrema que padecen las mujeres privadas de su libertad, en contraste con los varones presos. Cuando las mujeres son las que están presas, la soledad es absoluta, sentenció. Esta realidad se agrava por la falta de recursos y apoyo extremo, profundizando la injusticia en casos como el de Paola Ortiz. El camino para revisar la condena ha sido complejo debido a que la sentencia se encuentra firme, a diferencia del caso de Belén, que se logra agarrar justo cuando bueno, ella se la declaran culpable, pero se apela a la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad del fallo o apelar, digamos, al fallo, pero la condena no estaba firme. Entonces dice la abogada, por eso la opción es el recurso de revisión y por eso las complejidades de la defensa son otras, distintas al caso de Belén, justamente ahora dice eso. Aclaró la abogada. Desde defensoras de Católicas asumieron el caso en 2022, presentaron el recurso en abril del 2024 y ahora aguardan la respuesta del máximo tribunal cordobés. Bueno, noticia que vamos a estar, si tenemos posibilidades, vamos a hacer una nota también el lunes para, bueno, sumarle y fortalecer también la difusión de este caso para que pueda visibilizarse y, como ocurrió también con el caso de Belén, ejercer un poco más de presión, ¿no? Porque este caso... Tal cual, es lo que te iba a decir, que digamos, la sentencia cambió cuando... esa noticia trascendió a nivel nacional, digamos. Una vez que una actriz famosa puso en los medios el caso de Belén, fue cuando la corte tuvo que dar un pasito para atrás. Creo que fue en una entrega de premios, ¿no? Fue en una entrega de premios, no me acuerdo si fue Dolores Fonsi o... Fueron varias. También lo dijo, ¿cómo se llama? Malena Pichot. Fueron un grupo. Fueron varias, sí. Un grupo ahí de actrices, pero sí, a partir de esa entrega de premios también se visibilizó mucho más el caso de Belén. Y también lo que estaba por decir antes es que este caso es 2012. Recordemos que el aborto legal se aprobó en 2018. 2015 salimos ni una menos por primera vez y 2018, demoró... 2018-2019. Sí. Entonces, bueno, es un caso anterior a la ley incluso, y bueno, como también decíamos, en una situación de mayor vulnerabilidad también, ¿no? Por la dificultad de acceso a la justicia que se tiene de ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, por ahí vamos terminando con las noticias. Me gustaría difundir que bueno, que hoy es la marcha por la salud mental, se marcha desde las 17 horas en Córdoba capital, desde Colón y General Paz. Es la 12ª marcha por la salud mental que se hace en Córdoba capital, y el título de la convocatoria es: muy pocos son los privilegiados del gobierno nacional. Perdón, voy a decirla directamente desde la gacetilla. La consigna es: no somos desechos, tenemos derechos, es la consigna principal, y la afirmación, un poco lo que llama, es esto, de cuáles son los privilegiados del gobierno nacional, y denuncia un poco la histórica exclusión y estigmatización de las personas con padecimientos mentales, y exige la plena vigencia, como todos los años, de la Ley Nacional 26.657 y la Ley Provincial 9.848. Esta lucha es sostenida a través de sucesivas marchas y es un llamado a la acción política por la dignidad, la libertad y la vida en comunidad. se sale a la calle para enfrentar las acciones de descarte social. Marchamos contra las políticas de degradación y crueldad y los mecanismos de desechabilidad que buscan despojar a las personas con sufrimiento psíquico de su condición de sujetos de derecho, tratándolas simplemente como elementos prescindibles. Argentina y Córdoba en particular atraviesan una crisis de salud mental que ha escalado a la categoría de emergencia nacional, reflejando el profundo desfinanciamiento y abandono estatal. La situación es crítica. La salud mental no puede esperar. Exigimos acción política inmediata, presupuesto digno y desmanicomialización real y declaración de emergencia para esta urgencia social. Recordemos que... Se decretó, digamos, la emergencia en discapacidad y el gobierno decretó un aumento del 30% en tres partes, de las cuales la tercera recién se va a percibir en marzo del año que viene. Esto significa realmente una burla para las familias porque el aumento a los prestadores está mucho más atrasado que ese 30% y además de esta manera escalonada es realmente una miseria, digamos. Hay distintas denuncias de familiares y demás que están continuando con sus tratamientos, como vemos en las redes sociales, a través de rifas, a través de eventos públicos, a través de actividades de venta de empanadas, de venta de cosas dulces y demás. Y bueno, y como siempre también en la Marcha por la Salud Mental se habla muchísimo de estos sujetos de descarte y hablamos anteriormente de la noticia de la mujer que tenía problemas psicológicos de salud mental por distintos trastornos anteriores y que un poco se abandona esas personas al desecho, al descarte y un poco esa es la consigna de este año. Acá hay unos números en esta nota muy interesante de Enfant Terrible que habla de que hay un aumento en la tasa de suicidios. Se incrementó un 40% en los últimos 6 años, particularmente en adultos mayores. Aumento de los casos de femicidio, cierres de centro de atención comunitaria y consumos problemáticos, suspensión de financiamiento al sector de discapacidad. Son algunos ejemplos de cómo bajó y en qué condiciones trabajan también los profesionales y cómo bajó la atención a estas situaciones y el acceso limitado que tienen los usuarios del servicio público al sector público, ¿no? Al interrumpir servicios vitales como la alimentación y el cuidado en dispositivos comunitarios, se está desechando activamente la salud y el bienestar de las personas, condenándonos a la supervivencia precaria, describe la mesa organizadora de la marcha. Y a su vez dudan que si lo estipulado dentro de estas dos leyes, 26.657, por ejemplo, es un 10% del presupuesto y desde su sanción nunca se llegó a percibir la totalidad del financiamiento. El cierre de hospitales monovalentes como Oliva o el centro psicoasistencial sea con miras hacia la salud integral comunitaria, nada de eso. Se han cerrado todos estos años a diferencia de cumplir realmente esta ley que surgió en el 2010, no es una ley tan antigua, digamos, como para no darle bolilla, aunque sea antigua, no, hay que darle bolilla igual, pero igual es una ley bastante nueva y eso, nunca se logró estar financiada al 100%. Aunque este cierre es en principio un triunfo para las organizaciones sociales que venimos exigiendo el fin de esta institución desde hace años, no podemos celebrar una medida que en lugar de desmanicomializar profundiza el encierro. Las políticas de vaciamiento en el sector público de salud también provocó que el 35% de sus trabajadores migraran al privado, aunque paradójicamente el número de personas que pasaron a atenderse en el público sea casi el mismo, que es 40%. Y lo descartable no son sus vidas, sino las propuestas de tratamiento que se financia cuando el dinero se necesita en otra parte. Lo precario no son ellos, sino las políticas de acompañamiento que se interrumpen. Bueno, y después hacen una invitación a movilizar a partir de las 5 de la tarde, como aparte el sector ha acompañado muchísimo también a jubilados y jubiladas y al sector de la salud como el Garrahan y demás. Bueno, hoy llaman a movilizar a toda la comunidad, así que a partir de las 17 horas en Colón y General Paz, ahí se, en Colón y Cañada, ahí se convoca para marchar hacia el patio Olmos como siempre. Y bueno, nada, un llamado también a recapacitar acerca de esto, porque realmente los prestadores lo que hacen es irse hacia el sector privado y sin embargo hay cada vez más demandas en el sector público de esto, atención primaria de la salud, atención a la salud mental en particular. Y bueno, ya nos vamos de este sector de noticias para pasar, para ir a la tanda y ir a la segunda hora de Que Alguien Haga Algo, si te parece, Berito. Dale, nos vamos con un tema nuevo de Rosalía, ¿te parece? ¿Del disco nuevo de Rosalía? Un adelanto, sí. Vean el video que está muy bueno. A ver. Primero, principal. Maximiliano Pedro Santillán. Enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia. El Río. Entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman. Aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes. Hoy y siempre. Y no soy peronista. No soy cuca. No soy ninja. No soy. Presta atención. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Espacio publicitario.

La Garabato 88.3. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Muy bien, siendo las 11 y 13, mentira. Volvemos al aire de la Radio Garabato en este Que Alguien Haga Algo. Recordamos que pueden mandar sus mensajes al 3549-525153. Les estamos esperando ahí su comunicación. Y estamos ya también en comunicación para difundir un poco una de las cosas que van a pasar este fin de semana, el día de mañana, en Casa de la Cultura, Las Inconscientes. Y la saludamos ya directamente a Paula Susperregui, que nos va a contar de qué se trata Las Inconscientes, esta obra. Hola, Paula, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Bien, qué acá. Hermoso día, ¿no? Hermoso día, lleno de sol. Hermoso, hermoso el día, tal cual. Acá Anto y Vero te saludan desde Radio Garabato. Contanos de qué se trata esta obra que van a estar presentando en Casa de Cultura mañana. Bueno, la obra se llama Las Inconscientes. Nosotros le decimos que es una obra de diván. Porque es un consultorio de un psicoanalista y que vienen pacientes a atenderse con el psicoanalista. Sí. Somos dos actrices y hacemos 6 personajes, y esta vez tenemos una actriz invitada que es de ahí, de esa zona, que es Graciela, sí. Y nos gusta cada tanto invitar a alguna actriz a que venga y que su personaje venga a atenderse al consultorio. Lo lindo de la obra es esto de que estos personajes, como actrices, nos transformamos, digamos, pasamos por distintos conflictos y distintos personajes tragicómicos, porque siempre lo cómico es el acercamiento a lo trágico, como la vida misma, y en ese juego, es como un juego de niños, de niñas, cuando nos vestimos y somos mamá, nos vestimos y somos el bombero, nos disfrazamos, ¿no? Y nos transformamos en ese otro que, o esa otra que con lo que nos caracterizamos. De eso se trata un poco la obra. Tengo una pregunta, Paula, que es que si la obra está toda guionada o si surgen o tiene algo de la improvisación, tanto en la obra original como, si no, en la invitada en este caso, que es Graciela, llamada Eloísa Poblete en la cartelería. No sé si es eso, su Eloísa, alias. Sí, perdón, Eloísa. Lo que pasa es que yo la conocí como Graciela. Bien, no, ahí me quedo. Exactamente, Eloísa. Mira, el trabajo que nosotras hacemos, por supuesto que tiene, depende de la actriz también y de cómo es su recorrido, su formación, su búsqueda artística. A mí me gusta mucho improvisar con lo que pasa. Uh-huh. Por ejemplo, mis personajes son personajes que tengo una estructura dramática, por supuesto, y un texto, pero va variando también mucho dentro del sentido mismo del conflicto del personaje, ¿sí? Ludmila Hernández, que es la otra inconsciente, ella trabaja mucho más con el texto como está, digamos, y cada tanto pone alguna cosa, digamos. Y Eloísa creo que hace una adaptación de una personaje de Urdaz Pilleta, y a partir de ahí también crea su propia versión. Así que bueno, ahí los personajes, lo lindo de lo rítmico de la obra es que entra un paciente, termina de su consulta, se va y aparece otro personaje, termina la consulta y se va. Y en ese total hay una dramaturgia, en el total, ¿sí? O sea, hay un hilo conductor, aparte del consultorio y de que van a terapia estos personajes, sí, cómo se entraman estos personajes en esta historia y cómo termina la obra y con quién empieza la obra, hay una dramaturgia, sí. pensada. Bueno, y tengo otra preguntita más antes de ya dar las indicaciones de dónde comprar las entradas y demás, pero es por qué las inconscientes, sabemos obviamente el vínculo entre la psicología y demás, sobre todo la psicología más tradicional o freudiana y demás con el inconsciente, pero hay un énfasis o una especial atención ahí en lo que sucede como lo inconsciente en la trama. Y sí, hay eso de lo inconsciente, que al final termina siendo, o sea, esto que decía Jung de lo que no se hace, lo que queda en el inconsciente y no se hace consciente se repite, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos personajes muestran ese lugar donde no terminan de resolver nunca terminan haciendo consciente el inconsciente. Se quedan siempre en el síntoma, ¿no? Se quedan siempre ahí, en esa repetición eterna de este inconsciente. Y las inconscientes por eso también, digamos, porque tiene que ver con entrar en ese otro lugar, y nosotras como actrices, que los personajes que fuimos creando fueron naciendo de nuestro inconsciente, de nuestros personajes inconscientes, ¿sí? De nuestros miedos, de nuestras paranoias, ¿entendés? Entonces, sí. De alguna manera, nosotros como actrices creamos personajes de ese inconsciente creativo y lo pusimos en el consciente creando un personaje. Bueno, y es una obra para toda la familia. ¿Hay alguna edad recomendada para asistir o para ir? ¿Se puede ir con infancias, no? Mira, no es una obra pensada para infancias. No es una obra pensada para infancias. Han ido, qué sé yo, niñas de 10 años, de 9 años, y se la han pasado bien, pero no está pensado para eso. No es que los personajes tengan algo complicado, digamos, no sé Eloísa, porque Eloísa es bastante bizarra, así que yo todavía no sé con qué nos vamos a encontrar. Este sí es una nueva paciente, o sea, el psicólogo no va a saber muy bien qué hacer con la nueva paciente que tiene. Claro. Pero en general no está pensada para infancias, pero sí adolescencias. De la adolescencia en adelante, sí, creo que les divierte mucho porque los personajes entran en eso tragicómico del mismo absurdo, digamos, de su mismo síntoma, ¿no? Y Paula, otra pregunta es la entrada. ¿Se compra en la puerta? ¿Es sin entrada, es a la gorra? ¿Cómo es el intercambio? Esto es para, porque hacemos una mini gira y Casa de Cultura de San Marcos Sierras, en la Casa de Cultura de San Marcos. La Casa de Cultura de San Marcos. Yo creo que es a la gorra, porque bien. Lo organizó Eloísa, entonces creo que ella es la que está llevando toda esa parte. Bien. Entiendo que es a la gorra, bien. Digamos, para que pueda ir todo el mundo y nada, que vaya todo el mundo. Y que participe a ver todo la obra. ¿Ustedes de dónde son, Paula? ¿Vos y Ludmila de...? Ludmila, Córdoba Capital, y yo vivo en Unquillo, en Cabana. Bien. Bueno, Paula, muchas gracias por atendernos. Ahí está llamada toda la comunidad a participar de este escenario abierto de ¿cómo se llama? De un psicoanálisis, de un consultorio psicológico, más bien, y a divertirse un rato y a pasarla bien también en la Casa de Cultura. Como decíamos, está lindo el fin de semana, así que, bueno, invitada a la gente. No sé si querías decir algo más. Sí, que les esperamos, que se la van a pasar muy bien, que van a reflexionar, y van a reflexionar riéndose también mucho. Pero también lo que nos devuelve el público es ese que se sienten identificados con un personaje, con otro personaje, y va increyendo la locura de los personajes, ¿no? Empiezan, parece seres más normales y termina ya en lugares de locura. Creo nada, que están invitados, que vengan, que se la van a pasar bien. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes, chicas. Un abrazo. Adiós. Bueno, hablábamos ahí con Paula Susperrey por esta obra que va a estar sucediendo el fin de semana, y podemos, ya que estamos, hacer un poquito de agenda. Dale. Esto va a estar sucediendo mañana, pero hoy está todo lo relacionado a Halloween. Que bueno, no hablamos de eso, no sé si va, creo capaz en el próximo aire tenemos un ratito antes que vengan los invitados. Pero bueno, hoy hay juegos y desfile de Halloween en la Plaza Cacique Tulián. Entiendo que está encargada Brenda, sí, ahí de todos los juegos desde las 6 de la tarde. Por suerte está re lindo el día, así que bueno, desde las 6 de la tarde van a estar ahí dando vueltas los niños con el dulce o truco, pidiendo unas golosinas. Unas golosinas. Y después en la plaza también hay actividades a partir de las 18. Y después a la noche está la fiesta de Halloween en el Teatro del Anfibio, que bueno, desde las 9 de la noche es matiné hasta las 12 y después es fiesta para grandes. ¿Sí? Claro, la fiesta de los adultos. La fiesta de los adultos es también de disfraces, va a haber premiaciones y es con entrada. Entiendo que había ahí promos de una, dos, de a tres entradas, así que hay que ahí hablar con la gente de el anfibio o de Lococo, entiendo que también se pueden conseguir las entradas ahí. Por otro lado están la Zapada San Marqueña, hoy a la noche están Jazz y Nacho y Omás Greta en la Zapada, hoy a la noche, re linda la propuesta, sí, muy buenas bandas. Y también en Argimón, pero más de tempranito, casi paralelo a la plaza, a las 6:30 de la tarde, Encuentro de Terror, se llama la propuesta. De Argimón, Encuentro de Terror, de a partir de las 6:30 de la tarde. Eso hoy. Después mañana está, como dijimos antes, Las Inconscientes en Casa de Cultura. Y más temprano, en Casa de Cultura, pero al mediodía, está el taller de canto de Murga Uruguaya, que hicieron ahí la entrevista el miércoles. Sí, con Jesús Fernández. Exacto, a las 12 del mediodía. También va a estar un encuentro, una gran peña en el polideportivo, pero a partir de las 9 de la noche, tarde. Pueden ir primero a la obra de teatro y después al polideportivo, porque está la escuela de bombo La Fortinera, más La Fortinera, sí, lo dije bien, sí, más Aníbal y la otra opción, más Mauro Nievas, más Apo Andino, en el polideportivo. Peñón. Un peñón, mañana. La verdad que un sí, peñón. Y arranca temprano y termina a las 2 de la mañana, así bien, que vayan a medios puntuales, arranca a las 21. Bien, me gusta. Y el domingo, no sé si de sábado me quedó algo, me parece. Chonta Seibo en Argimón, en concierto a las 18 horas. Bien. Y también viernes, sábado y domingo está el nuevo horario de la Cale, que es de 5 a 8 de la noche, de 17 a 20, de viernes a domingo, así es. Buenísimo. Y después el domingo está en San Marcos Pai, que es también tempranero, sí, Rasfleck. Sí. A las 5 de la tarde. Y después hay una propuesta como cierre de la muestra de Línea de Tiempo, sí, que estuvo todo, no sé, como un par de semanas ya largas, un mes debe un ser. Un mes, me parece, sí. Cierre de esta muestra Línea de Tiempo va a estar Bermú y Vinilos, una propuesta ahí en el Museo del Pueblo desde las 8 de la noche para culminar con esta muestra, así que si no la vieron es la oportunidad es para ir a tomar un vermú y supongo escuchar unos vinilos. Escuchar unos vinilos y ver la muestra de Línea de Tiempo. Bien, y también el domingo hay una cosa muy linda en Casa de Cultura, que es como siempre Cine Club Nómade presentando las películas. En esta ocasión presenta Emiterio, del director Diego Seppi y José Tabarelli. Iba a estar Tusui también bailando a partir de las 8 de la noche. Están haciendo estas propuestas de sumarle alguna otra actividad artística más, además de la película. Así que un encuentro a partir de las 8. Movidito el fin de semana. Recordamos que en Casa de Cultura siempre hay buffet, así que pueden ir tranquilamente con hambre o con sed y demás y comer ahí, así que llevase unos pesitos, capaz en efectivo, más cómodo, si no puede ser por transferencia o débito. Sí, en efectivo mejor. Y bueno, ahí tienen el bufete en Casa de Cultura, así que no hay drama con todos, con todas las actividades de este fin de semana. Y no sé, nos vamos con un tema y después volvemos con el tema de Halloween, a charlar un poco de qué se trata esta fecha. ¿Qué tema tenés para que escuchemos, Vero, ahora? Vamos a escuchar un tema que tiene un par de años, que son Catriel y Chita haciendo I Really Don't Care. Me encanta. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. I really don't care. Que una pobre diabla anda llorando por la calle. Soy un tsunami en tu mare. Pierda, yo voy a seguir jugando. Hace falta un anal para esta Carol. Tengo como maíz sin pecado. Algunos que ni siquiera inventaron. Me llegan mensajes que ni lo leo. Digo que me quedo, después que me voy. Primero que sí y después dije no. Es que yo no tengo tiempo. I really don't care. Y a veces la no te sale. Lo arreglamos en el party. I really, really, que una pobre diabla va llorando por la calle. Si un tsunami en tu madre. Si no hay casa sola que no se escuchen tus padres. I really don't care. I really don't care. Cuidado que está inflamable. Sé que se prende el party. Nadie acepta el chale. Juega todo vale. Creo que le pide. Apenas le mire. Creo que lo enamore. I really, really, really don't. I really don't care. Y una pobre diabla anda llorando por la calle. Si hay tsunami en tu madre. Si no hay casa sola que no se escuchen tus padres. I really don't care. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, de 10 a 12. Dale. Por la Garabato. Volvimos, son las 11:32 y ya estamos llegando al final de Que Alguien Haga Algo. Y ni un mensaje nos mandaron, ¿no? Nos mandó solo la Toti. Y sabemos que nos escuchan, ¿eh? Capaz hoy, justo no. Sabemos que están ahí. Hoy está lindo el día. Se fueron, se fueron al río, al patio. Están lavando ropa la gente. Claro. Hay salió que el sol. Lavar, hay que aprovechar. Sí. Hay que aprovechar para lavar ropa. Porque no se sabe mañana qué va a pasar a nivel viento y nublado. A nivel... No, no, y tampoco, vidas. Tampoco se sabe. Vos sabés. No. No tengo ni idea. No, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé mañana. Buen tema. Bueno, igual sí sabemos que hoy es 31 de octubre y que estamos festejando como bien, como un poco cipayos que estamos siendo. Encima cada vez un poco más porque sí, esto sí de les Trump, gusta en el fondo. Esto de Trump viniendo acá, qué sé yo. Cada vez más justificado esto. No, mentira, porque igual no viene específicamente de Estados Unidos. Si bien Estados Unidos hizo una película llamada Halloween, que fue muy conocida y que a partir de ahí se hizo como una revolución en Estados Unidos, la cultura o el festejo de Halloween viene de los celtas, como decimos todos los años, porque yo ya no es la primera vez que estoy acá y ya hemos investigado que viene de los celtas, qué sé yo, pero traemos unos datos nuevos. Sí, porque la audiencia se renueva. Sí, unos datos nuevos, por ejemplo, que yo no lo sabía, que viene de All Hallows Eve, que significa Día de Todos los Santos, o es la traducción que se hace un poco, y la confluencia entre All Hallows con Halloween y la terminación con el apóstrofe EN, que como que significaría, no sé, de todos los, no, ¿cómo es? Como el día previo también, porque... Como las vísperas. Claro, es las vísperas. ¿Por qué? Porque en verdad el día de reconocimiento de... los santos o aquella o de celebración con respecto a los que ya se fueron de este plano es el 1 de noviembre, que de hecho es el día que establece la Iglesia Católica para eso, y como yo contaba que hemos ido muchas veces al cementerio a tomar unos mates, a estar ahí un ratito, a celebrar, a acomodar también cuando hay una cuando hay una plaquita o lo que sea, o llevar flores, o sea, es el día que se hace eso, digamos, por lo menos en mi familia, o la tradición que viene desde antes de esto de festejar o celebrar un poco más Halloween. Pero además, lo que aprendí también en esta investigación es que la cultura celta en verdad celebraba el final de la cosecha y lo celebraba a un... se hacía un ritual llamado Samhain que duraba 3 días, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, y ahí se decía que también los muertos, los que ya no estaban en el plano, bajaban a ese ritual o a esa celebración. Claro. Y a partir de ahí es que se asoció con fantasmas o con monstruos o con muertos vivos. Sí, sí, sí. O estos zombies también. Entonces, de ahí se deriva la asociación entre Halloween, que es esta festividad que en verdad se celebraba esto como el fin del verano, en verdad, porque en verdad allá los celtas estaban en verano, entonces era el fin de la cosecha de verano. Se celebraba y se celebraba a Samhain, y entonces se celebraba durante estos 3 días. Desde ahí viene, bueno, después pasó a Reino Unido, luego a otros países de Europa y del mundo anglosajón, y después se lo tomó y llegó a través de la influencia, como decíamos, del cine norteamericano a nuestro país, en verdad. Pero bueno, en definitiva, Halloween o All Hallows Eve, que significa en español la víspera de Todos los Santos, y su conmemoración tiene que ver con este ritual a Samhain. La fiesta data de hace más de 3.000 años y era la ocasión en que los celtas producían el enlace con el otro mundo para festejar esto, para festejar esta celebración o celebrar el fin de la cosecha. Y la... La celebración llegó a Estados Unidos y Canadá en manos de los irlandeses en 1840. Sin embargo, la noche de brujas, entre comillas, empezó a tomar un carácter más orientado a lo comercial con el pasar de los años y con el capitalismo, claro, obviamente. Después, por otro lado, hay otras celebraciones, y me interesaba también hacer hincapié en esto, otras celebraciones prehispánicas como la de México, ¿no? Que celebran el Día de Muertos y están referidas más específicamente a estos a los muertos y a un par de días en los cuales se comparte nuevamente con los vivos y los muertos, en definitiva, en convivencias, digamos. ¿Qué es lo que se celebra o se festeja en el Día de Muertos? Bueno, una supuesta bajada de los muertos al plano de los vivos para poder compartir un día, dos días y celebrar estar juntos o juntas. Y también se les lleva y se hacen estas ofrendas en las cuales bueno, se les da lo que comían, lo que tomaban, se sí. festeja, se va también a los cementerios a hacer este tipo de rituales que todavía continúan hasta el día de hoy y son muy, muy fuertes, digamos, en México esta celebración del Día de Muertos. Que no es solo de también de los mexicanos, sino que también, como decíamos, todas las comunidades prehispánicas tenían su celebración del Día de Muertos, en las cuales se hacían distintos rituales. Debe haber miles. Y quería tomar o contarles de una noticia, que es que en Córdoba capital hace un par de años se está tomando esta celebración más relacionada a lo mexicano, pero en verdad también a celebraciones o rituales andinos. Y tanto mañana como pasado, es decir, el 1 y el 2 de noviembre, se celebra en Córdoba el Día de Muertos en el Parque Pueblo La Toma, que está organizado por la comunidad mexicana y comunidades de Perú, Chile y Venezuela, que, bueno, con el acompañamiento de la Municipalidad de Córdoba, organizan estos dos días de talleres, música en vivo y gastronomía, enfrente de lo que es el cementerio de San Jerónimo, que es un cementerio muy grande que queda en Alberdi, que sería ya casi llegando a Alto Alberdi. Yo ya no sé si eso es Alberdi o Alto Alberdi, pero es por la calle Pedro Sani, en verdad ahí se llama Chutro la calle. Pero bueno, hay un parque muy grande enfrente del cementerio, uno de los cementerios más grandes dentro de la ciudad de Córdoba. Y bueno, se festeja, se hace esta festividad en las cuales se hacen distintos altares, se rinden tributos a las ánimas de los difuntos, a estas almas que bajan más a este plano, digamos, por esos días. Y es en verdad una celebración un poco más festiva de la que yo recuerdo, por ejemplo. Sí. Porque yo, o sea, de lo que yo recuerdo de mi familia, que es, bueno, descendientes de italianos, íbamos al cementerio, pero más en una... Más solemne, sí. Eso. No me salía la palabra. De una forma más solemne. Y creo que eso arraigó una cuestión entre nosotros, los descendientes de esas comunidades, a tenerle un poco de miedo a la muerte o un vínculo distinto. Sí. ¿No? Incluso con las personas que ya no están. Lo veía ayer con la muerte del Diego y sus hijas, que todavía no lo sueltan. Y yo también, me pasa que con las personas que ya no están, tengo ese vínculo de que te provoque mucha tristeza y no... Sí. Y no tanto una celebración de, bueno, de estar unos días ahí más... Claro, más de festejo, de conmemoración. Sí. Y tuve el privilegio, la suerte de poder ir a un Día de Muertos en México, y realmente tiene un lugar en las familias muy importante, porque además de armar tu altar, digamos, con las cosas que le gustaban, no necesariamente son religiosas, ¿no? Es un altar... de todas las ofrendas que vos sabías que le gustaban a esas personas, sí. Si le gustaba, incluso en la tumba también, si le gustaba la cerveza, unos puchitos, un pancito, una, no sé, una ginebra, no sé si hay alguna otra cosita que le gustara más. No se me ocurre otra cosa que no sea alcohol y puchos, sálvame, Vero. Ah. Unas cartas, que bueno, también polémico. No sé, lo que unas sea, flores. Un juego, unas flores. Sí, sí. Bueno. Entonces, bueno, es otra forma de vivirlo. Y bueno, este sábado y domingo se celebra ya hace un par de años. Desde hace una década, dice, que viene creciendo esta celebración. Y parece que cada vez es más grande también la celebración ahí del Día de Muertos en Córdoba Capital. Y dice, invita a conocer y compartir tradiciones que recuerden seres queridos que han trascendido, disfrutar de shows en vivo, bueno, en este caso, variada oferta gastronómica, bailes y danzas típicas de Latinoamérica, talleres y conversatorios sobre el significado de la muerte y la forma en que las diversas culturas se vinculan con este proceso de la ausencia, que es lo que hablábamos recién. Sí, siempre me llamó la atención cómo otras culturas... usan tantos colores y tienen ese vínculo y esa relación con la muerte, con que para nosotros es eso, es como se habla poco, sí. Si por ahí se quiere hacer algo, no sé, algo que no sea solemne, a mucha gente les parece una falta de respeto. Pero bueno. No, y además tomar que acá en San Marcos hay muchas personas que tienen o practican distintas formas o creencias que tienen que ver con nuestras culturas prehispánicas, que son más las andinas, y que también tienen un vínculo y una conexión con la muerte que es distinta a esa que estábamos nombrando antes, que tiene que ver con la conmemoración y tiene que ver con, qué sé yo, esto de los altares y de los rituales, que no tienen necesariamente una connotación de tristeza. Claro, sí. Como la que solemos asociar directamente. Bueno, en este caso lo organizan, como decía antes, la Comunidad Mexicana de Córdoba, Comunidades Hermanas de Perú, Chile y Venezuela, Centro Vecinal de Alberdi, el Centro Cultural Comunitario La Piojera y el Instituto Superior de Lenguas y Culturas Aborígenes. Así que bueno, si alguien justo va este fin de semana a Córdoba Capital, puede llegarse ahí, y o si no, también podemos tomar un poco de eso y tratar de apropiarnos de lo que de otra forma también de atravesar ese día en particular, que sería el día de mañana, el Día de Todos los Santos, de otra manera. Sí, siempre con respeto, ¿no? Obviamente. Sí. No porque se celebre y se conmemore, hay una falta de respeto. Y por otro lado, ya para terminar, bueno, hoy van a estar los niños y las niñas, algo que les divierte mucho, mucho, mucho disfrazarse y salir a pedir golosinas. Obvio. De disfraces y azúcar. Así que también es acompañar ese juego y bienvenido sea un día en el que, qué sé yo, están lejos de las pantallas, salen a la plaza, se disfrazan, se encagan de risa, así que... está buenísimo. Sí, está bueno que padres también acompañen a los niños, a las niñas. Sí, sí, sí, para que no se desvirtúe todo, para ¿no? que no se desvirtúe y también, nada, acompañar estos momentos está buenísimo. Exactamente. Y es divertido. Sí, es divertido y, bueno, compren muchas golosinas porque el año pasado... me acuerdo que hacía un clima horrible porque había muchísimo viento, estaba me feo. Acuerdo, sí. Y había miles de niños, así que hoy que está lindo el día, ni me imagino. Creo que eran 4:30 de la tarde y ya no había caramelos en ningún lado, me acuerdo. Sí, tal cual. bueno, nos vamos a ir de este aire porque ya están nuestros invitados afuera, así que seguí en el aire de la Radio Garabato, que ahí volvemos. Me acaba de decir el director que te regala la moto. ¿En serio me la regala? Sí. Buenísimo. Me encanta. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12, que alguien haga algo. Cuando estaba pequeñita, mi mamá siempre decía... hacía. Natalia, no hagas eso, pero yo siempre lo hacía. Mientras más me digan que no, no, más me provoca hacerlo. No importa si me consigo un castigo por eso. Cucú. Tanto castigo yo, mal portada, mal portada. Herrero, cuchillo de palo, zumba. Discúlpame, mamá, profe, por haberte escondido las notas. Pero es que esos profesores nunca entendieron la cosa. Nah, no lo tienes claro. Me reprobaron en física. ¿Cómo? Y en arte en aquella escuela. Qué irónico. Y mira, soy el artista más buen mozo de Venezuela. Tanto castigo yo, mal portada, mal portada. ¿Por qué no nos portamos mal juntos, papi? Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, palazos, palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Bien, volvemos del aire. Ahí teníamos unos mensajitos que los vamos a leer en la próxima hora, porque ya estamos acá con los estudiantes y profesoras que están encargadas de este relevamiento que hablábamos el otro día con la gringa, con Laura, sobre aguas subterráneas, de la escuela IPET 110, Manuel Hidalgo de Quilpo, estudiantes de sexto y séptimo año que están haciendo este relevamiento, están pasando por algunas casas a hacer un cuestionario, y nos interesa mucho entender no solo de qué se tratan estas pasantías en particular, sino también la orientación de la escuela y de qué... Hacia dónde está apuntando la escuela con estos relevamientos y demás, y con estos aportes también a nuestra municipalidad, a nuestro municipio, ¿no? Así que bueno, les damos la bienvenida a cada de los compañeros, si quieren presentarse. Hola. Bueno, buenas. Mi nombre es Romina, soy profesora de la especialidad. Estoy a cargo de las prácticas profesionalizantes que se hacen en sexto y séptimo año. Y bueno, Estamos en la escuela IPET 110 Canteres Quilpo, cuya especialidad es minería, pero que desde el 1 de agosto de este año empezamos con una certificación de formación profesional de auxiliar técnico en muestreo de agua y suelo. Hey, yo soy el alumno de séptimo año de Canteres Quilpo, soy pasante, desde el año pasado venimos haciendo ya pasantía acá en San Marcos y me parece lo que estamos haciendo es un trabajo muy bueno en el sentido de que estamos y dándole información a la municipalidad que le puede servir a ellos y a nosotros. El año pasado estuvieron relevando, nos contaba ahí la gringa, estuvieron relegando algunos también, algunos pozos y cisternas o solo pozos de agua. El año pasado fue un mapeo general en donde en realidad lo que hacíamos es buscar información preliminar sobre agua. Uh-huh. Era red pública, era pozo, perforación, vertientes o el agua de lluvia que recolectaban. A partir de ese mapa se hace una base de datos en donde este año volvimos solamente a visitar a los lugares que tenían pozos o perforaciones, claro, para hacer un estudio sobre esas aguas subterráneas. ¿Y la calidad de esas aguas también? Para eso trabajamos en conjunto con la municipalidad y la gente de APRI y llegamos a un acuerdo que, bueno, nosotros vamos a hacer los monitoreos y ellos nos van a acompañar para hacer las tomar muestras de agua, pero de manera aleatoria. No va a ser a todos, sino a una muestra. Bien, ¿querés contarnos, cómo es tu nombre? Benjamín Sosa. Benjamín, ¿querés contarnos cuáles son las preguntas que se hacen comúnmente cuando llegas a una vivienda? O sea, una de las viviendas que están dentro de esta red. Sí, primero nosotros le preguntamos si ha hecho algún mantenimiento al pozo, cuántos metros, hace cuánto se fabricó el pozo, quiénes lo fabricaron, la litología, porque de ahí podemos sacar información que nos sirve a mí y a los profesores para relevar. Y después, ¿puede ser pozo o puede ser perforación y también? Perforación también. Bien. Y luego de eso se va y se hace una inspección ahí en la zona de cómo está hecho el pozo, se toma un relevamiento ahí de... Sí, se los monitorea. Se toma el nivel estático, que a donde se encuentra el agua, a los metros que se encuentra, y la profundidad del pozo. De ahí sacamos nosotros cuántos metros tiene de agua cada pozo. Y con esto, esto que nos viene llamando la atención hace un tiempo, no son la única organización que también está hablando de esto de las aguas subterráneas, porque es importante relevar cuánta agua hay abajo de la tierra, digamos, abajo del suelo. Es para tomar decisiones en cuanto a la gestión del agua. O sea, el sistema del agua está formado por aguas meteóricas, que son las de lluvia, aguas superficiales, las del río, el cauce, un lago, y las aguas subterráneas. El mayor porcentaje de agua está de manera subterránea. Entonces, ante esta situación de sequía a nivel general, lo que se está haciendo es que muchos tienen pozos o perforaciones, es tratar de ver ese volumen y ver qué gestión o qué cómo podemos controlarlas para que todos tengan acceso a estas aguas. Y a partir de estos monitoreos y estos relevamientos que ya llegan el segundo año, ¿hay algún dato que les haya llamado la atención de decir, uy, en esta zona se nota que hay más agua de la que pensábamos o menos agua de la que pensábamos? ¿Hay alguna conclusión que hayan llegado? Y sí, yo me impresioné porque para el lado del Rincón había un pozo que no se usaba hace un año y decían que no tenían agua y después hicimos nosotros el monitoreo y salió que tenía 1.5 metros de agua. De no haberlo usado directamente. A 1.5 metros de agua nos sorprendió. ¿Y ustedes les hacen preguntas a la gente de cuántos litros aproximados piensan que sacan por día o por mes o por semana? Sí, el caudal. Claro. ¿Cuándo lo usa? Si lo usa... ¿cómo se dice? Regularmente, a la vez del día. Bueno, pero dice mucha gente que una sola vez por día lo sabe prender para sacar. Bombear. La cuida. ¿Y hay alguno, tienen relevamiento de algún pozo o perforación que sea más comunitaria, o sea, de más... ¿O son todas no, privadas así? Sí hemos estado visitando pozos que nos contaban que hace años atrás... Sí eran pozos de 3 metros de diámetro en donde sí proveía varios hogares. Hoy la mayoría de los pozos son únicos para cada una de las familias. Si encontramos, por ejemplo, a Gringa, que sí, ella tiene un pozo que comparte, pero no. Un pozo comunitario ni las perforaciones. Todavía no hemos monitoreado las perforaciones de la MUNI. Bien. Y características del agua, que, bueno, ustedes dicen de que los estudios del agua los están haciendo en conjunto, los hace la municipalidad, pero ¿tienen registro alguna cosa? Se suele decir mucho que tiene mucho fósforo el agua acá, o que tiene mucho, que es muy pesada. Eso es lo que vamos a hacer en conjunto con el APRI, claro. Que eso es aparte. Nosotros por el momento lo único que le consultamos a la gente es saber si ellos notan si es salada o no el agua. Bien. Pero estudios bacteriológicos o de mineralogía en particular todavía no hemos realizado o no tenemos resultados. Claro. Bueno, tengo muchas preguntas, pero también están ustedes de paso, pero me interesa mucho esto que se difunda, porque es un convenio que va a continuar, ¿no?, con la municipalidad en los próximos años también. Exactamente, el convenio inicial que firmamos el año pasado es por 3 años. Es la segunda vez que hacemos pasantía en San Marcos. La primera fue en el 2015, en donde ayudamos o colaboramos cuando estaban tomando medidas de la ribera del río y del tema de la reserva. El año pasado, cuando hablamos con Luciano, nos enfocamos en el tema del agua, y eso también nos llevó a nosotros como escuela a modificar nuestra currícula. Uh-huh. Porque hasta el año pasado éramos solo técnicos mineros. Cuando vimos que la problemática acá es agua y suelo, junto con la directora, estuvimos trabajando para que el ministerio nos habilitara una certificación extra, que es esta de auxiliar técnico en muestreo de agua y suelo. O sea, pensamos a futuro continuar trabajando en lo que tenga que ver más bien con el impacto, con el ambiente, y lo de minería lo tenemos, porque es la base fundamental que nosotros necesitamos para comprender qué pasa con los demás recursos, ya sea agua, aire o suelo. Me comentaba la Gringa también que tienen esto, por ahí uno piensa en minería y piensa como una cuestión muy estructurada, o una cuestión más de específicamente de extracción de recursos. ¿Cuál es la definición de esta tecnicatura en minería o demás? ¿De qué se trata? ¿Qué se estudia o para qué te prepara, digamos? Hola, buenos días, soy Eliana, soy la directora de la escuela de Cantera Esquilpo. Sí, hay un desconocimiento a lo mejor lo que es sobre la minería, porque por lo general se conoce la depredación que hacen las grandes empresas. De acá hace un tiempo hay muchas empresas mineras regionales, como hay en La Rioja, que solamente extrae lo necesario únicamente para lo que necesita. Hay otras empresas que, bueno, sí, depredan, como pasó en Quilpo. La empresa se fue, el pueblo quedó sin nada, y entonces nosotros, la escuela continuó, y que es lo que buscamos nosotros, poder recuperar esos recursos que ellos han desechado para hacer cosas nuevas. Pero tampoco podemos decir que la minería es algo malo, porque al mundo global donde estamos hoy, un micrófono, una computadora, necesita de la minería. Si no, estaríamos en la edad de piedra. Entonces, el tema es poder cuidar esos recursos, reutilizarlos y utilizarlos en forma consciente. La escuela también ha participado este año del foro estudiantil. Ha presentado un proyecto de ley sobre la ley de minería que tenemos en la provincia de Córdoba, sobre los grises que tiene la ley. Uno de esos es qué pasa con aquellas empresas que se van y desaparecen y se olvidan de la remediación ambiental. Uh-huh. Entonces, bueno, es lo que pasó en la mayoría del noroeste de la provincia de Córdoba, que hay un montón de minas que están abandonadas, pasa en Quilpo, pero hay muchos recursos en los cuales se puede reutilizar, recuperar y al mismo tiempo reparar. Nosotros tenemos presentado también como proyecto innovador el geoturismo en Canteras Quilpo, que lo estamos trabajando, porque también recuperamos el origen del pueblo, que es la parte aborigen, donde tenemos un lugar donde hay pinturas rupestres, que hemos trabajado con CAPI para poder recuperar eso y cuidar los recursos, pero al mismo tiempo darle una salida laboral también a la gente, porque la gente no hay medios, no hay trabajo, ¿no? Entonces, bueno, buscar una forma de subsistencia y cuidado del ambiente. Eso es nuestro objetivo de acá hace varios años y, bueno, muchos no lo conocen y, bueno, ahora estamos saliendo para que nos conozcan. Nosotros, Canteras Quilpo no tiene comuna ni municipalidad porque pertenecía a la empresa minera Cefas. Nosotros recibimos chicos de Las Cañadas, que viene la jefa comunal, viene en una trafi y trae los chicos. Tenemos chicos de San Marcos que también van, y chicos de Cruz del Eje, y los chicos que viven en Quilpo. Tenemos el colectivo Sarmiento, es una escuela pública, tienen PAICOR, así que tienen todos los beneficios que cualquier otra escuela, pero tienen un título potable, que a lo mejor si hay algún chico que dice no quiero ir a la facu, no quiero, pueden conseguir un buen trabajo, ya si tiene que emigrar a algún lado. Es un título técnico. Claro, hay pocas escuelas técnicas por estas zonas y además es una perspectiva, la verdad, muy interesante que se les da a los chicos y una experiencia muy particular lo de las pasantías. Está pasando mucho el vínculo entre las escuelas secundarias y distintas instituciones y, bueno, no sé, acá en la radio particularmente recibimos también pasantes de la escuela la escuela normal de Cruz del Eje. Y es una experiencia enriquecedora para todas las partes, ¿no? Y siento que eso, que también de parte de la municipalidad, particularmente también de la Secretaría de Ambiente, de la Dirección de Ambiente, se le está dando una importancia que está buena, que tiene que ver con esto, que realmente es un beneficio para nuestro municipio y a la vez una experiencia también para los estudiantes, ¿no? De la escuela de la escuela técnica allá. Y poder tener otra mirada, poder mirarnos y poder compartir experiencias. Nosotros, a medida que los chicos están haciendo relevamientos, que hemos visto que hay pozos que están secos, también o pozos que tienen medio metro de agua, a lo mejor hay un vecino que sí tiene agua y el vecino de al lado no tiene absolutamente nada de agua y la Muni le tiene que llevar el agua. Hemos tenido muchas observaciones. Nosotros, una de las observaciones que hemos hecho, sabemos que hay una mesa que se está abocando sobre el tema de agua. Sabemos que el agua es un recurso, es renovable, pero últimamente no es tan renovable y que seguramente en algún futuro se va a pelear por el agua, que ya está pasando en Europa. Nosotros tenemos una de las reservas más grandes, que es nuestro glaciar Perito Moreno y todo lo que es el noroeste de la Argentina. Hemos visto una práctica que nos dijeron que es muy cultural de la zona, el regado de las calles. Uh-huh. Si estamos en una emergencia hídrica, el estar regando las calles continuamente, porque me molesta la tierra, pero estamos derrochando el recurso que sale del río, y el río, el agua del río, es la que después se va a potabilizar, el que se va a llevar a aquellos lugares donde no hay. Y hay otras opciones, que no es el cemento, que no emita gases tóxicos, que no produce calentamiento. Hay prácticas muy antiguas que nosotros le decíamos, por ejemplo, un empedrado real de piedra bola, que es cóncavo, y eso hace que el agua que de lluvia se vaya a las napas, la absorbe, reduce el calentamiento. Es algo natural, no emite y no erosiona el suelo. O sea que es una práctica que a lo mejor habría que ponerla en la mesa de discusión, en esta mesa, de decir, bueno, queremos empedrar la vuelta de la plaza o la calle principal y nos evitaríamos un montón de litros de agua que se evapora y no va a ningún lado. Al contrario de poder, en la época de lluvia, poder retener esa agua hacia las napas de San Marcos. O sea, es una opción a discutir. Una opción que han observado los alumnos también. Qué bien. Bueno, ¿alguna reflexión final? ¿Vos quisieras aportar algo de qué, en qué te parece que aporta hacer pasantías o si no te aporta en nada hacer una pasantía en particular? O ¿cómo es tu visión? No sé si la escuela tiene pasantías desde siempre. Desde el 2015, desde que empiezan a ser técnicos mineros, es distinto a la escuela normal o a, por ejemplo, la escuela de acá. Es una asignatura que los obliga a hacer 2000 horas reloj. Claro. Y sin eso no se pueden recibir. Es obligatorio en la escuela técnica. Claro. Eso, ¿algún aporte? ¿Pensás que aporta, digamos, a la carrera también y a la experiencia tener una pasantía? Salir de la escuela también, ¿no? Sí, te aporta mucho. En el sentido mío y en de mis compañeros de séptimo año, tenemos pensado seguir la carrera de técnico minero porque nos gusta, porque... Y por una banda de motivos. Tenemos que estudiar y estudiar. ¿Ustedes entraron, fueron a la escuela Canteras Quilpo por la porque sabían que había una tecnicatura o fueron por otro motivo? No, fuimos porque nos interesaba el título. Qué bien. ¿Vos dónde vivís? En Cruz del Eje. En Cruz del Eje. ¿Y cuánto hay más o menos de Cruz del Eje? Ah, porque tienen un colectivo Sarmiento, pero sí. ¿Cuánto demora el trayecto? ¿Una hora? 15 minutos, 20, la misma distancia Cruz del Eje de San Marcos. Claro, sí, capaz una hora en todo el recorrido, claro. Digamos, como hasta todas las casas y demás. Bueno, muchísimas gracias. Están invitadas también a venir a difundir lo que quieran, también cuando haya resultados o cuando haya conclusiones, también está bueno ponerla sobre la mesa. Esto que hablamos acá y está la mesa del agua, también está el equipo de la municipalidad que se está encargando de relevar también las aguas subterráneas y a la vez también hay un grupo de geólogos, hidrogeólogos que también están interesados en estudiarlas para pensar también esto. De hecho, hay un movimiento muy grande de gente que está pensando, lo polémico de lo del Hotel del Perilago y las perforaciones que existen también para que ese hotel exista y por el miedo de una perforación. Solamente, bueno, a veces hay un poco también de... Sí, de desinformación. De desinformación. He visto una publicación que habían puesto ahí varias perforaciones. No, ellos... la perforación la hizo el APRI, perforan, no encontraron agua, encontraron solamente hay una sola perforación, como cualquiera en la casa puede hacer una perforación, han hecho una sola perforación, ¿dónde van a sacar agua? Para el hotel. Claro. No, eso, y preocupaciones con respecto, que tienen que ver con estas cosas que están estudiando ustedes de, bueno, de si yo saco agua desde mi casa o saco para un hotel, ¿cuánto perjudico también el agua que se saca para toda la comunidad y cómo se regula, digamos, eso para que realmente no provocar una situación de escasez extrema o lo que sea? Bueno, claro, por eso nosotros hacemos acá el relevamiento, porque cada casa acá que hemos estado viendo... La verdad que nos sorprendimos la cantidad de habitantes que tiene San Marcos. Pensamos que era mucho menos, pero no. Tienen una densidad importante y cada casa tiene un pozo de agua. Sí. Mirá si no tiene el uso del agua. Y estamos hablando, no podemos comparar con una perforación para un hotel que solamente tenés el hotel al frente, una estancia, y la escuela que recibe el agua desde agua de la cooperativa. No utiliza no hay perforación en la escuela IPEA, ni tampoco, y tienen una perforación al frente de la estancia, sí, la estancia y una perforación, o sea que solamente son dos perforaciones, o sea que si comparamos nosotros, tenemos acá muchas perforaciones una al lado de la otra. Sí, sí, eso me llama la atención, o sea, en general llama la atención. Acá hemos contado más de 200 pozos. Sí. Y solamente hemos relevado a algunos, ya que hay muchos que no han dejado entrar a los chicos. Eso también me quedó pendiente preguntarles, porque la gringa nos contaba que en parte el relevamiento que están haciendo este año es como una continuación desde el año pasado de los que ya habían dejado entrar. ¿Están ingresando nuevos? O sea, si alguien dice, bueno, yo quiero que releven mi pozo, ¿pueden ustedes ir? Por ejemplo, nos ha llamado la chica del Pozo Hércules, nos ha llamado y nosotros ya hemos... hecho la primera relevación, el relevamiento, ahora hicimos el segundo, recién venimos de ahí. Ella nos llamó, para que nosotros nos lleguemos a hacer la relevación del pozo de agua que ella tiene. Ah, bueno. Bueno, como otra gente no los deja entrar a los chicos. Claro, para que se saquen también las dudas de qué significa o qué implica, si van a tener, ustedes tienen la posibilidad de tener un registro que les perjudique en algo. No, lo que van a tener la información es real la cantidad de agua, el recurso subterráneo que tiene la zona. Claro. Y hacia dónde recorre las distintas ríos subterráneos. No todos son, no es un solo río, son varios. Hay que pensar que cada pozo es una ventana que nosotros tenemos para ver este recurso que está por debajo. No es que es puntual, que vamos a ir, vamos a hacer una ficha o... No. Es solamente no utilizar otro tipo de experiencias o de ensayos, sino que el pozo que tiene un ciudadano nos permite, nos abre la posibilidad de ver qué es lo que está pasando ahí. Entre más pozos tenemos, mejor es la visión que tenemos. Pero no perjudica a nadie, solamente vemos si se comparte, si es un recurso, bueno, que alguno tenga un tipo de, un afluente antiguo que nos ha pasado, pero no perjudica en nada, no sacamos información que vaya en contra del ciudadano, al contrario, lo que buscamos es como escuela brindar una solución a la problemática del agua. Y también los ayuda en la parte de urbanización, porque a lo mejor alguien compra un terreno, más allá del rincón, y empieza a hacer perforaciones, no encuentro agua, a lo mejor ahí jamás va a encontrar agua en ese lugar. Entonces, bueno, la organización urbana también les sirve para esto, decir, bueno, acá vas a tener agua, acá no vas a tener nunca agua, por más que perfores vas a tener que traer de otro lado. Bueno, esa es la idea. Claro, y también ayuda a hacer ese mapa para ver si en algún momento se necesita. Bueno, acá la Muni, de hecho, hizo una perforación que tampoco pudo sacar agua. Después hicieron una siguiente que sí, en el medio de un plan para poder servir y tener mejor servicio de agua pública también. Pero bueno, ayuda, ¿no?, a hacer ese mapa para saber a dónde sí, a dónde no. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo vas a tener el recurso también? Claro. Porque el tema, si no llueve, es un problema. Que estamos viendo que no solamente eso, si no llueve, no hay agua. Nos pasó en Cruz del Eje, cuando no llueve, el dique está seco y no tenemos agua. Uh-huh. Entonces sí es un problema, el agua hay que cuidarla mucho. Bueno, muchísimas gracias, un placer, la verdad, charlar con ustedes, invitadas cuando quieran, cuando empiece también el relevamiento el año que viene, o cuando, si tienen alguna conclusión antes de que termine el año, acá está la Radio Garabato también para charlar, puede ser bueno, telefónica también. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Anto. Y bueno, están abiertas las inscripciones para los chicos que quieran acceder. Desde, ¿ya están abiertas las inscripciones para el año que viene? Sí, ya están. Perfecto. ¿Y algún teléfono? ¿Hay alguna red o página de internet? Está el canal de WhatsApp, que lo pueden encontrar como IPEP110, y ahí están todos los trabajos que los chicos están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ahí seguimos, nos vamos con un tema y ya volvemos con un poco más de Que Alguien Haga Algo. ¿Cuánto oxígeno le quita de repente un auto, a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno y realmente uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno? Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale en los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto como este tipo que tiene más de 120 años que le quita oxígeno? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo de 10 a 12 por la Garabato. Baby, no hay problema. Prendan los motores, rompan la cadena. Yo estoy bien, todo piola, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Todo bien, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Que pienso en el bajo, venimos de abajo, ahora está, ahora estamos arriba, lo que vos me digas me importa, no quiero lo fajo, con tu peliculería no encajo, me dedico a hacer que toda la gente no mueva unas horas después del trabajo, voy a subir el volumen mame, mientras el humo sube también, las bocinas de los autos que saturan al 100, tengo a los yankees diciendo goddamn, todo mi latino también, TR1 ya sabe mi name. Baby, no hay problema. Prendan los motores, rompan la cadena. Yo estoy bien, todo piola, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Todo bien, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Llega el party rápido, todo el mundo la miró. Suena un ritmo clásico, girl. El latino que latino, sube el volumen y los yankees todos dicen goddamn. Sube la radio, sube la más y suena el bajo. Yo estoy piola, estoy bien. Sube la radio, la fiesta es mía. TR1, todos saben mi name. Baby, no hay problema. Prendan los motores, rompan la cadena. Yo estoy bien, todo piola, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Todo bien, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por La Garabato. Muy bien, programón el día de hoy. Se nos hicieron las 12:20. La verdad que estaba súper interesante la charla como para cortarla. Sí, la verdad que estaría bueno una segunda parte. Exactamente. Aparte para los que piensan que los pibes están en cualquiera. Sí. ¿O no? Sí, sí. Ay. No, qué lindo, qué lindo. Ahí nos quedamos ahí charlando un ratito. Nos llegó un mensaje, ahora vamos a leer todos los mensajes, pero nos llegó uno que ya nos pide el contacto de la profe para que releven el pozo, así que ahí se lo vamos a estar pasando con respecto a esta última entrevista. Está bueno sumar información y sumarles información a ellos y a ellas, y la verdad que es un aporte muy grande a la información que maneja el pueblo y de lo que más se viene hablando también últimamente, ¿no? En las discusiones. Sí, no, y lo que decía la directora, esto de tener datos reales, no sobre ideas, sobre supuestos, sino que ir y evaluar cada pozo. En particular, está buenísimo. No, y también trabajo. Y también la verdad que es una reflexión interesante de decir, bueno, ellos, solamente ellos, relevaron 200 pozos en San Marcos Sierras. ¿Cuánta agua, no? Es la que se está llevando esos 200 pozos. Y si también en esto que estamos viendo, en el nuevo relevamiento y ordenamiento territorial, se va a poner sobre la mesa, y yo creo que sí, lo están haciendo, de hecho ya sucedió el primero y se habló del tema, esto, cómo cómo se regulan, digamos, los pozos y las perforaciones, ¿no? En el pueblo. Seguimos, ya nos quedan unos minutitos nomás, pero una difusión antes de los mensajitos, sí, que es que se queden ahí del otro lado, porque como siempre los viernes vienen las historias clandestinas. Así es. En este caso, Richard nos habla y nos dice que viene que el Historias Clandestinas es sobre el mundo de Mafalda. Y nos dice, sigan así, buen programa. Gracias. Gracias, Richard. Te mandamos un saludo y le recordamos ahí a la gente que se quede escuchando La Garabato para escuchar este Historias Clandestinas, que es una coproducción entre Richard Artlanian y la Radio Garabato, en las manos y en la operación de Raiken Duna. Así que quédense escuchando las Historias Clandestinas sobre el Mafalda, aparte. Hermoso. Súper interesantes también las Historias Clandestinas. 15 minutitos dura. Sí, nada. Se quedan un ratito más, ya está. Como siempre, bueno, los anunciamos ya 12:30 porque tenemos la mala costumbre los viernes de irnos un ratito más tarde. Entre una cosa y la otra. Sí. Y si querés te dejo a vos, Vero, que leas los mensajitos que nos llegaron un rato antes de esta entrevista. Sí, nos escribía Leo, nuestro compañero que está viniendo los miércoles, dice, buenas garabatas. Acá escuchándoles y disfrutando el día, les quería compartir un cuentito para sumar a la invitación halloweenesca de hoy para Argimón 1830. Está destinado a infancias y a adulteces, dice, les esperamos. Así que vamos a escuchar, es muy cortito esto que nos manda. ¿Cómo reconocer un monstruo? De Gustavo Roldán. Si nos encontramos ante algo que pudiera ser un monstruo, es mejor asegurarse de que realmente lo sea. Si sus patas son enormes y peludas, si esas patas son tantas que parecen un bosque, si su panza provoca una suerte de techo sobre nosotros, si su cola se extiende por metros y metros y metros, si tiene escamas tan duras como escalones, si de sus orejas salen larguísimos pelos, si debajo de las cejas tiene ojos amarillos, si su nariz es como una enorme berenjena y, sobre todo, si tiene una boca oscura y llena de dientes, entonces no caben dudas. ¡Es un monstruo! Muy bien, invitados hoy a las 18:30 en Argimón a escuchar cuentos de terror. Va a estar bueno, creo que va a haber muchas infancias disfrazadas escuchando cuentos. Me encanta. Hoy. Sí. Otra persona que nos escribe es Lili Alocati, que nos manda también un audio cortito. Hola, querida Radio Garabato, ahí las estoy escuchando. Gracias por todo. Quería, en nombre de la organización del Festival Holístico en San Marcos, agradecerles la promoción. Fue buenísimo el viernes y el sábado, así que muchas gracias. Compartimos la alegría de logro conseguido y alcanzado con ayuda de todos. Y ustedes nos acompañaron un montón. Gracias, gracias. Buen fin de semana para todos. Bueno, de nada, y la difusión del Festival Holístico que tuvo gran concurrencia, se divirtieron mucho, hubo muchísimas actividades, estuvo muy bueno y seguramente, bueno, va ahí a continuar esa idea y ese proyecto del Festival Holístico. Así es. Otra persona que nos escribía era Lili Martín del Peinando Canas, que sale mañana sábado a las 11 de la mañana. Nos dice, buen viernes chicas, acá estoy con las manos en la masa, por eso no les escribía, pero sí, las escucho. Quiero mandar un feliz cumple para Leo Marcucci, así que un feliz cumpleaños. Nos comentaba que la asamblea de vecinos autoconvocados de el miércoles estuvo muy concurrida. Dice, hablamos de la obra del Perilago, quedaron muchos interrogantes, como si realmente las perforaciones hechas en el río San Marcos afecta el caudal de agua. Y también el problema del desmonte por el asfalto. Así que también quedamos todos invitados a las asambleas que se realizan los miércoles, 17:30 horas, modificación por el calor. Perfecto, así sí, que, porque 4:30 era muy mucho calor. Mucho calor, pero bueno, ya saben, miércoles 17:30 en La Plaza. Y feliz cumple a Leo Marcucci, y tenía preparado también un muy feliz cumpleaños para una persona muy querida por esta radio, espero que la esté escuchando. Si no, le vamos a mandar el recorte igual. Si no, le vamos a mandar el recorte. Feliz cumpleaños a Fabulosa, a querida Jam Fabulosa, nuestra artista de niñeces preferida y más llamada y más llamada para entretenimiento de cumpleaños y de festejos, y también como amiga, una gran persona. Así que le mandamos un saludo enorme a Fabulosa. Feliz cumpleaños, querida. Feliz cumpleaños. Seguramente está escuchando, y si no, le vamos a mandar ahí el saludo personal. Y a Leo Marcucci también. Y a todos los que estén cumpliendo años hoy, mañana y siempre. Hoy, y los que están naciendo. Y los que están naciendo, bienvenidos. También, bienvenido Simón, también bienvenido, hay un nuevo Simón, bebé. Así es. Y bueno, todos los que... a todos. A todos, no vamos a dejar a nadie afuera. Y bueno, ya son las 2:27, amiga, yo creo que hicimos un gran programa. Nos vamos. Recuerden que pueden escuchar este programa lunes, miércoles y viernes, y que también recuerden que falta poco para que termine este programa, el institucional de la mañana, que en donde estamos muy con la rosca, noticias y qué sé yo, pero se empieza a gestar el programa de verano. Así es. En el cual es un poco más relajado, es una escuela, porque es un programa en el cual las personas que estamos haciendo radio hoy empezamos en ese programa de verano, es la puerta de ingreso. Si uno no sabe cómo entro a la radio, me gustaría hacer una columna, me gustaría aprender a operar, a hacer locución, a cebar unos mates, me gustaría saber cómo funciona la radio, o tengo un proyecto que no es de radio, pero lo haría en la Garabato. Ya. Bueno, es la forma de ingresar. Es su momento. Así que bueno, vamos a empezar un poco más temprano que otros años a hacer esta convocatoria al programa de verano, a que participen y a que se hagan parte y lo hagan, porque las personas que estamos haciendo el programa actualmente estamos un poco cansaditas. Estamos agotados. Como que llevar tanta información a la cabeza durante todo un año, son 9 meses, 8 meses, lo que sea, pero es bastante y... Pocos cuerpos sosteniendo. Sosteniendo. ¿Viste? Ya no sabemos hablar. Sosteniendo, estamos pocos. Bueno, como sostener y bueno. Sosteniendo. Después, por otro lado, además de anunciar eso... Anunciar que si quieren hacer una colaboración y quieren colaborar con el proyecto de alguna manera, hay un alias que se llama Garabato Comunitaria, en el cual pueden aportar al Banco Credicop, o también pueden venir en los horarios en los que estamos y dejarnos efectivo. También, pero tenemos, bueno, una cajita acá. Una cajita pequeña. Qué sé yo, para la yerba, para el papel higiénico, para los productos de limpieza y para la luz. Y bueno, y otra cosita, pero seguramente se va a hacer una entrevista la semana que viene, que ahora no la encuentro. Ah, está en el grupo del programa. Que la semana que viene se hace el segundo encuentro para buscar, o en esta búsqueda de referentes judiciales, pero de la comunidad. Se llaman... facilitadores judiciales. Yo le digo referente porque un poco en la reunión se habló esto de, che, ¿conoces a alguien que puede, que es un referente, que alguien, que esa persona, ese vecino, esa vecina, esa persona que participa en una organización, que vos decís, ay, esta persona es una persona que se puede ir y recurrir para que te dé información? Bueno, son facilitadores judiciales que lo que hacen, van a capacitarse para poder que la comunidad esté un poco más cerca de lo que es la justicia, sí, de alguna manera, del poder, ¿no?, judicial. Del poder judicial. Entonces, decir, bueno, yo tengo tal problema, tengo un problema con tal vecino. Bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Y tenés que ir al juez de paz, ponele. Claro, este es un tema para el juez de paz. Después otro te dice, no, este es un tema para el Tribunal de Cruz del Eje. No, otro te dice, este es un tema para la municipalidad. Sí. Y así es una persona que te puede dar esa posibilidad de guiarte. Es una función que uno cumple ad honorem y más de servicio sociocomunitario. Es para, sí, personas que tengan ganas de cumplir ese servicio. Muchas ya lo cumplen. Y esto se resuelve de manera asamblearia. Así que el miércoles que viene, que es el miércoles 5, hay una segunda reunión para poder postularse y poder encontrar esas personas que se puedan postular a ser facilitadores judiciales, y después se vota esto en, con la comunidad, con los jueces de paz, van a estar ahí la jueza y el juez, y se vota. Así que, como es el miércoles, seguramente vamos a hacer una entrevista el lunes o miércoles para comprender más sobre esto, pero ya le hemos hecho a una señora que sí. Ahora no me acuerdo el nombre del juzgado que es de judiciales. Sí, Ileana. Ileana, exactamente. Que no me acuerdo el apellido ya tanto, ¿no? Me voy a acordar un apellido. Y si no, también podemos hablar con Juan Barrera o con la jueza también y charlar sobre de qué se trata, pero es más o menos esta situación. Así que el miércoles que viene, de 17 a 18 horas, en el SIC va a ser la reunión. Y ya nos vamos. Perfecto. Bueno, nos volvemos a escuchar el lunes. Sí, quédense escuchando Historias Clandestinas y toda la programación de la Radio Garabato. Adiós. Chao, adiós. Adiós. Este es el fin, decídete. ¿Quedas aquí o te vas con él? Ya no soy parte en el libreto de inocentes. Si perdedor o vencedor, que lo decida el amor. Sal del patético calvario de tu mente. Un tiempo extra nuevamente vuelves a pedir, abriendo paso al infierno de discutir. Cuando te veo solos en la cama, soy tu quita ganas, nada más que eso, nada más que eso, nada más que eso, solo una adicción. Si la mañana nos llega la charla, tú te vas cansada, nada más que eso, nada más que eso. Si soy perdedor, lo con él. ¡Vamos la conga! Y yo le doy. Esto se debe terminar, nada se va a solucionar, ni tu silencio, ni tus falsas promesas. Tú tienes que reconocer que nunca te gustó perder. Con uno no te alcanza. A la ofensiva siempre buscas un final evitar. Vete con él y cuando vuelvas ya no voy a estar. Cuando te veo solos en la cama, soy tu quita ganas, nada más que eso. Decídete, quedas aquí o te vas con él. Todo el mundo se toma una copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Sí. Todo el mundo en Argentina. Cultura alcohólica, ¿eh? Hasta las 12, que alguien haga algo.